aunque hiere no lastima. Amor mío, diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Soy por ti. Que hiere no lastima. Amor mío, diabólico y lunático, ¿qué poder ejerce sobre mí? Que hasta suicida soy por ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Todo empezó a ir mal desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Júzgame y condéname, créeme y sálvame. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Odíame y niégame, o quiéreme y defiéndeme. Cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto, escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible salvar nuestro amor. Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy. Si aún así me ves culpable, háblame.

has vuelto melina.